Santo Tomás afirma que en nuestro Señor Jesucristo hay un solo ese, el divino. De ser verdadera esta tesis, ¿resolvería la objeción cristológica que se puso a la solución de Cayetano en la última clase? La objeción que hemos puesto a la opinión de Cayetano es una objeción que afecta también a la opinión de Capriolo y en general es una objeción que afecta al modo de hablar de Santo Tomás, por lo menos a su modo de hablar, en cuanto él mismo la recoge y la contesta en el artículo segundo de la cuestión 17 de la tercera parte. Esa objeción dice lo siguiente: el ser de Hijo de Dios es el de la misma naturaleza divina y es eterno. Pero el ser de hombre de Cristo no es naturaleza divina, sino que es ser temporal. Por lo tanto, en Cristo no existe un solo ser. Esta objeción está hablando aquí de un ser divino que es eterno y de un ser de la naturaleza humana que es temporal. En la respuesta a esta objeción, Santo Tomás dice lo siguiente: a lo segundo ha de decirse que aquel ser eterno de Hijo de Dios, que es naturaleza divina, hace el ser de hombre, o viene a ser ser de hombre, en cuanto asume o en cuanto a la naturaleza humana, es asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona. Fijémonos bien, ¿no? Él dice que ese ser eterno de Hijo de Dios, que es naturaleza divina, viene a hacerse o se hace ser de hombre en cuanto la naturaleza humana es asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona. En esta respuesta ya podemos recoger dos cosas importantes para poder orientarnos hacia la respuesta de este primer punto, que son las siguientes. La primera es que Santo Tomás habla aquí de una manera que nos fuerza a pensar en qué está pensando él, ¿no? Porque lo que dice, fíjense, es que aquel ser eterno de Hijo de Dios, que es naturaleza divina, se hace ser de hombre en cuanto la naturaleza humana es asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona. Santo Tomás nos dice acá, ese ser eterno de Hijo de Dios, que es el ser de la naturaleza divina, dice, ese ser que es naturaleza divina. Ese ser que es naturaleza divina se hace ser de hombre en cuanto el Hijo de Dios asume la naturaleza humana, o la naturaleza humana es asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona. La cuestión fundamental que hay que plantearse acá es si Santo Tomás está hablando acá del ser precisivamente como acto de ser, y si esa traducción cabría adecuadamente en pasajes como este, o está hablando del ser en un sentido que se refiere en última instancia al ente plenamente en acto, en cuanto es un ente subsistente de tal naturaleza, es decir, a la unidad última del ser como realidad completa, a la realidad última, comunidad completa, e insisto, no precisivamente al ser como acto de ser en cuanto contradistinto de la esencia. Esta es la cuestión fundamental que hay que plantearse, y los textos de Santo Tomás tendrían que permitirnos por lo menos dilucidar en alguna medida esta cuestión. Lo que vamos a tratar de hacer es leer toda la respuesta e ir comentándola para ver si lo que él dice nos aclara esta cuestión o no. Y digo que es una cuestión que hay que aclarar, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la respuesta a la cuarta objeción, que dice así, la cuarta objeción, ¿no? Además, en Cristo, el alma da algún ser al cuerpo, pues es su forma, pero no le da el ser divino, que es increado. Por lo tanto, en Cristo hay otro ser además del ese divino, hay otro ser además del ser divino, y así en Cristo no hay un solo ser. La objeción lo que dice es que el alma le da cierto ser al cuerpo, ¿no? Y Santo Tomás esto contesta lo siguiente. A lo cuarto ha de decirse que el alma en Cristo le da ser al cuerpo en cuanto lo hace en acto animado. Adviértase que dice, lo hace en acto animado. Lo que es darle el complemento de la naturaleza y de la especie. Pero si se entiende el cuerpo perfecto por el alma, o sea, un cuerpo perfeccionado por el alma, sin hipóstasis que los posea ambos, ese todo compuesto de ánima y cuerpo, en cuanto significase por el nombre de humanidad, no se significa como lo que es, sino como aquello por lo cual algo es. Y por lo tanto, el ser mismo es de la persona subsistente, o el mismo ser es de la persona subsistente, según que posee habitud a tal naturaleza, la cual habitud o relación de la cual habitud, perdón, la causa es el alma en cuanto perfecciona la humana naturaleza informando al cuerpo. Y por lo tanto, dice, ¿no? El ser mismo es de la persona subsistente, según el cual posee habitud a tal naturaleza. Causa de la cual habitud es el alma, en cuanto perfecciona la humana naturaleza informando al cuerpo. ¿Qué está diciendo acá Santo Tomás? Este texto es sumamente arduo, porque advirtamos que afirma claramente que el alma le da al cuerpo el ser en acto animado, ¿no? Esto se está refiriendo a cierta existencia real de una humanidad, ¿o no? El alma le da al cuerpo el ser animado, no en potencia, sino en acto. Y un cuerpo animado en acto es un cuerpo real, con su esencia propia de hombre, pero no existente, preguntamos. O existente. Y si no es existente, ¿cómo es animado en acto? Acá hay un problema. Si uno se empeña en pensar el acto como lo único que hace existir, ¿no? O como la existencia, o si confunde la existencia con el acto de ser. Pero si se entiende el cuerpo perfeccionado por medio del alma, sin la hipóstasis que los posee ambos, este todo compuesto de ánima y cuerpo, en cuanto es significado por el nombre de humanidad, no significa lo, no está significado como lo que es, sino como aquello por lo cual algo es. Esta es una manera propia de hablar de Santo Tomás, ¿no? Lo que es el subsistente, en este caso la persona. Aquello por lo que algo es cierta naturaleza. En este caso, el todo del cuerpo perfeccionado por el alma sería la humanidad, como dicen nomás, la naturaleza humana, ¿no? Ese todo, que es la humanidad, es aquello por lo cual algo es. No lo que es, sino aquello por lo cual algo es, que es el modo en que Santo Tomás habla ordinariamente de la esencia de algo, aquello por lo cual algo es. No, lo que es. Lo que es el supósito. Aquello por lo cual algo es su esencia o naturaleza. Y por lo tanto, el ser, el mismo ser, es el de la persona subsistente. Ahora, el ser que tiene esto por lo que algo es el de la persona subsistente. Según lo cual, tiene habitud a tal naturaleza. La persona, al poseer esa naturaleza como supósito, como sujeto, tiene habitud a ella, ¿no? Y sabemos que la causa de esa habitud, de esa relación de posesión, es el alma, en cuanto perfecciona a la naturaleza humana informando al cuerpo. Ahora, ese perfeccionar el alma, la naturaleza humana, informando el cuerpo, ha de entenderse prescindiendo de la existencia creada, o incluye la existencia creada. Y si no incluye la existencia creada, ¿cómo es lo que hace que el cuerpo sea animado en acto? Que es lo que ha dicho al comienzo de la respuesta. Porque empieza diciendo eso. A lo cuarto ha de decirse que el alma en Cristo da ser al cuerpo en cuanto lo hace animado en acto. Se advierte que hay un problema acá, ¿no? Si uno... Este texto implica el problema que yo planteé hace un momento. Es decir, hay que entender el ser en Santo Tomás acá como un único acto de ser, o hay que entenderlo como la perfección última del todo personal, que es en sentido pleno, o sea, que tiene el ser. Si no dilucidamos esta cuestión, los textos quedan sin comprensión profunda posible. Porque la objeción que nosotros formulamos tiene que ver con pasar por alto, de alguna manera, una complejidad que está acá, creo yo, claramente pensada por Santo Tomás. En la respuesta a la objeción segunda que ya leímos, él dice que el ser eterno de Hijo de Dios, que es divina naturaleza, que es naturaleza divina, se hace ser de hombre en cuanto la humana naturaleza es asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona. Pero se hace ser de hombre, ¿qué quiere decir? Si uno llevase la unidad del ser a pensar que esa naturaleza humana es, no con una existencia creada, sino con el acto de ser divino, ese hacerse ser de hombre, el ser divino mismo, implicaría que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no existe como realidad creada, sino que su ser es puramente un ser eterno. Estaríamos poniendo una suerte de composición imposible, absurda, entre una esencia creada y un acto de ser eterno. Ahora, si lo que quiere decir es que ese ser divino, que es el de la persona del Hijo, al asumir una naturaleza humana, por lo tanto creada y existente con existencia finita, le da su ser en el sentido de la unidad perfecta del ser personal que asume esa naturaleza humana finita con su existencia finita, entonces ya la cosa parece aclararse. ¿Se entiende? Pero esto implica no hablar nunca, o por lo menos hacer la debida distinción, entre el ese y la existencia. O sea, no identificarlos sin más. Porque la existencia, como el estar puesto fuera de las causas, que es lo que Suárez sostiene, ¿no? No es el ese divino ni puede serlo nunca. La existencia implica un acto de ser, pero un acto de ser participado, que es el que tiene la cosa creable al ser puesta en acto fuera de su causa. Si uno pensase que la humanidad de Cristo recibe el ese sin más como existencia, no como ser, sino como existencia creada del acto de ser divino, bueno, lo que habría que pensar en todo caso es que ese acto de ser divino crea la existencia creada de una manera única en Cristo, en el sentido de que la hace existir a esa humanidad creadoramente en virtud de la unión hipostática. A eso es perfectamente posible pensarlo, y hay que pensarlo, sin duda alguna, porque la última unidad del ser es la persona. Eso es lo que es uno en Cristo, el ser de la persona. Y el ser divino de esa persona es el que le da unidad última a la totalidad del ser de Cristo. Y en ese sentido, Cristo tiene unidad perfecta, ¿no? De ser. Porque hay una humanidad y una naturaleza divina, pero ambas pertenecen a la misma y única persona del Hijo único del Padre. Que esta es la enseñanza fundamental de este artículo segundo de la cuestión 17, ¿no? Si el ser de Cristo es solamente un ser. Si uno esto lo traduce como diciendo si el acto de ser de Cristo es solamente un acto de ser, ya está haciendo una interpretación del texto de Santo Tomás que puede resultar, en mi opinión, sumamente despistante, o sea, puede confundir. Lo que yo estoy tratando de plantear es que, si uno lee el texto de Santo Tomás con atención, hay que pensar esta cuestión básica que acabo de plantear hace un rato. Cuando habla del ser, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del acto de ser por contraposición con la esencia? ¿O está hablando de algo que es la plenitud total de la realidad, que es una porque tiene un ser único? Ser único acá quiere decir un único acto de ser, o quiere decir otra cosa. Esto es lo que estamos planteando. Vamos a leer ahora toda la respuesta del artículo para tratar de responder mínimamente a esta cuestión. Respondo diciendo que en Cristo son dos las naturalezas y una la hipóstasis, que es el dato de fe, ¿no? Ahora releo. Respondo diciendo que, dado que en Cristo son dos las naturalezas y una la hipóstasis, es necesario que aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza sean en Cristo dos. Así hablamos de dos naturalezas o esencias, y hablamos, por lo tanto, de dos respecto de cualquier propiedad que se siga de la naturaleza o esencia. Así, por ejemplo, dos inteligencias, dos voluntades. Hay entender divino y entender humano. Hay voluntad divina y voluntad humana. ¿Por qué? Y porque entender y amar se siguen de la naturaleza, y como dice acá Santo Tomás, en Cristo es dos, todo lo que pertenece a la naturaleza, porque hay dos naturalezas, ¿no? Hay dos. Hay dos actividades, ¿no? La actividad de la naturaleza humana, la actividad de la naturaleza divina. Hay dos inteligencias, como decía, y por lo tanto hay una ciencia humana y hay una ciencia divina. Hay dos voluntades y por lo tanto hay un querer humano y un amar divino. Recordemos que esto es lo que suprime el monofisismo y también los errores consecuentes posteriores del monoenergenismo y el monotelismo, que son estos dos últimos condenados en el tercer concilio de Constantinopla. En cambio, las cosas que pertenecen a la hipóstasis en Cristo son solamente una. Es decir, es algo uno lo que pertenece a la hipóstasis. Esto es lo que está diciendo acá Santo Tomás. Lo que se sigue de la naturaleza es dual, es doble, porque hay dos naturalezas, ¿no? Lo que se sigue de la hipóstasis es uno, porque una sola es la hipóstasis. Fíjense que siendo la hipóstasis una, se sigue que hay un ser uno o no. Necesariamente se sigue que hay un ser uno porque hay un único ser personal. ¿Está claro? Este es el núcleo de esta cuestión. El ser personal no puede ser más que único. Si decimos, si entendemos a partir de esta expresión que acabo de formular, es lo que está diciendo acá Santo Tomás, es obvio eso. Si duplicásemos el ser personal, tendríamos dos hipóstasis y se acabó la unión hipostática, ¿no? El ser personal no puede ser más que uno. El ser, empero, pertenece a la hipóstasis y a la naturaleza. Ahora tiéntese, ¿no? Este es el principio que está poniendo para responder. Pero lo que sigue a continuación complica toda la cuestión. ¿Por qué? Porque me va a decir, bueno, el ser a que si el ser perteneciese sin más a la naturaleza, habría dos seres. Si el ser perteneciese sin más a la hipóstasis, habría uno solo. Pero Santo Tomás dice acá, el ser, empero, pertenece a la hipóstasis y a la naturaleza. A la hipóstasis, ciertamente, como a aquello que posee el ser. A la naturaleza, empero, como aquello por lo cual algo posee el ser. Pertenece a ambas, dice. Pero a la persona pertenece como aquello que posee el ser, y a la naturaleza como aquello por lo cual algo posee el ser. Ad hipostasim quidem sicut ad id quod habet esse, ad naturam autem sicut ad id quo aliquid habet esse. A la hipóstasis del ser le pertenece como a aquello que tiene ser. Y a la naturaleza como aquello por lo cual algo tiene ser. Pues la naturaleza es significada por modo de forma. Que se dice ente, a partir de aquello que algo es. Como por la blancura, algo es blanco, y por la humanidad, algo es hombre. La naturaleza entonces es significada por modo de forma, dice Nato más acá, ¿no? Que es dicha ente, a partir de eso que es algo por lo cual es, ¿no? Para traducir lo más fielmente posible el texto, como por la blancura, algo es blanco. Y por la humanidad algo es hombre. Yo digo que por la blancura algo es blanco, ¿no? Por la humanidad algo es hombre. Acá atiéndase que no estamos hablando de algo que se entiende en abstracto, sino de realidades, ¿no? Si yo digo que algo es en acto blanco, es en virtud de la blancura. O dicho de otra manera, porque hay una forma, una determinación y acto por la cual eso es blanco. Es la forma de blancura lo que hace ser blanco a lo blanco, claro, es lo que está diciendo San Tomás. Y es la forma de humanidad la que hace que algo sea hombre, ¿no? En un caso una forma accidental cualitativa, en otro caso una forma sustancial que se llama alma humana. Ha de considerarse, empero, que si alguna forma o naturaleza es la que no pertenece al ser personal de la hipóstasis subsistente, aquel ser no se dice ser de aquella persona simpliciter, sino secundum quid. Como el ser blanco es ser de Sócrates, no en cuanto es Sócrates, sino en cuanto es blanco. Releamos esto y expliquémoslo un poquitito. Ha de considerarse, empero, que si cierta forma o naturaleza es la que no sea perteneciente al ser personal de la hipóstasis subsistente, ¿cuál sería la forma o naturaleza perteneciente al ser personal de la hipóstasis subsistente en Sócrates, la naturaleza humana, ¿no? la humanidad, no la blancura. Aquel ser no es dicho ser de esa persona simpliciter, el de esa forma que no es la que pertenezca al ser personal hipostático, subsistente, o al ser personal de la hipóstasis subsistente. Ese ser no se diría ser de esa persona simpliciter, sino secundum quid. No es el ser de la persona simpliciter, pero es un ser secundum quid. Admitamos que ya he dicho hace un rato que, después de poner el principio de que en Cristo es uno lo que sigue a la hipóstasis y dual lo que sigue a la naturaleza, ha dicho que el ser sigue ambas. ¿Verdad? A la persona o hipóstasis y a la naturaleza, aunque de distintos modos. A la persona como aquello que tiene ser, a la naturaleza por lo cual, la naturaleza como aquello por lo cual algo tiene ser, ¿no? Aquello no lo que tiene ser, sino aquello por lo cual algo tiene el ser. Ahora está aclarando que cuando la naturaleza que yo considero no es la naturaleza que pertenece a la persona o hipóstasis, sino otra, su ser, el ser de esa forma, que no es la de la naturaleza que le corresponde, a la que corresponde la hipóstasis, se dice de esa persona no ser simpliciter, sino ser secundum quid. Y el ejemplo que pone es como el ser blanco es ser de Sócrates, no en cuanto es Sócrates, sino en cuanto es blanco. El ser de Sócrates es el ser de la blancura de Sócrates. No, porque el ser de Sócrates, sin más, simpliciter, es el ser de la persona humana que es Sócrates. ¿No? Si yo preguntase, ¿el ser de la humanidad de Sócrates es el ser de Sócrates? Ciertamente que sí. Simpliciter dicto, ¿no? Es decir, cuando digo el ser de la naturaleza humana de Sócrates es el ser de Sócrates, sí, porque el ser personal de Sócrates es un ser personal humano, que es el ser hipostático que corresponde a esa naturaleza humana, ¿no? Ahora, el ser de la blancura de Sócrates es el ser de Sócrates. Distingo el ser de Sócrates simpliciter, niego. El ser de Sócrates secundum quid, concedo. Es un ser de Sócrates secundum quid, porque no es el ser de la naturaleza misma de Sócrates, que es naturaleza humana, sino el ser de algo que se da en la naturaleza humana de Sócrates, ¿no? Y un ser de tal tipo, nada prohíbe que se multiplique en una hipóstasis o persona. ¿Está claro esto? El ser de esas formas que son distintas de la forma que corresponde a la esencia de la cosa cuya es la hipóstasis, ¿no? O de la esencia que pertenece a tal hipóstasis. Ese se puede multiplicar, dice Santo Tomás. Esto ya nos orienta hacia la cuestión de que está hablando de ser en un sentido analógico acá, ¿no? No está hablando de ser en un sentido unívoco. ¿Se advierte? Cuando dice ese, lo está usando en un sentido analógico. Porque uno es el ser de la humanidad en Sócrates, otro es el ser de la blancura de Sócrates. Y está diciendo que de esos seres hay uno que es el ser de Sócrates implíciter y hay otro que es un ser de Sócrates secundum quid. Tal tipo de ser, digo, tal modo de ser, nada prohíbe que sea multiplicado en una hipóstasis o persona. Porque una cosa es ser, es el ser por el cual Sócrates es blanco, y otra, y otro aquel por el cual Sócrates es músico, ¿sí? Y por una forma, por un ser, Sócrates se dice blanco, por otra forma se dice músico. Y el ser que sigue esa forma se puede multiplicar o no. Siempre y cuando no se multiplique el ser hipostático, porque si no, el ser que es blanco y el ser que es músico serían dos seres distintos, porque tendrían otro ser hipostático. Pero mientras el ser hipostático sea uno, ser hipostático quiere decir el ser personal, que es de lo que trata todo este artículo, ¿eh? Si el, mientras el ser personal hipostático sea uno, esas otras formas se pueden decir seres distintos según un quid. Y son. Porque uno es el ser por el cual Sócrates es músico y otro es el ser por el cual es blanco. Mas aquel ser que pertenece a la hipóstasis misma o persona, según ella misma, es imposible que se multiplique en una hipóstasis o persona. Releo esto, ¿no? Aquel ser que pertenece a una hipóstasis o persona, según ella misma, según ella misma, atiéndase, ¿no? ¿Qué quiere decir este según ella misma? Aquel ser que pertenece a una hipóstasis o persona, a la misma hipóstasis o persona, según ella misma, secundum se, dice el texto. ¿Qué es según ella misma? Según su propia naturaleza, podríamos decir. Según lo plando Santo Tomás, cabría decir eso, ¿no? Según su propia naturaleza. Según lo que ella es naturalmente. Si es persona humana, la humanidad. Si es persona divina, la divinidad. ¿No? Toda persona tiene un ser suyo propio, que es su ser personal, y ese ser personal es inseparable del de la naturaleza de esa persona, ¿no? Y claro, sí. Releo, pero aquel ser que pertenece a la hipóstasis misma o persona según esa misma quiere decir según su naturaleza o quiere decir según que es persona, ahora bien, otra interpretación posible, según que es persona, secundum se, a la hipóstasis misma o persona según esa misma, según que es persona. En cuanto que es persona y clausura el ser de la sustancia, ese ser de la persona, y la hace incomunicable como tal, la hace una últimamente, ¿o no? Decimos. Y le da un ser uno, ¿o no? Y claro. Y de aquí que el ser que le corresponde a la persona según ella misma sea imposible multiplicarlo. Se advierte esto. Si es el ser de la persona según que es persona, es obvio que es inmultiplicable. Pero también es obvio lo otro, de la persona según su propia naturaleza, también. Porque si la naturaleza es aquello por lo cual algo es, y la persona es lo que es, en el ser pleno o total de cualquier realidad, que posee una naturaleza única, el ser de la persona es el ser de una persona de esa naturaleza. Eso no se puede multiplicar, porque es el ser personal único de esa única naturaleza y conforme a esa naturaleza. De aquí que sea claro esto que dice Santo Tomás. Aquel ser que pertenece a la hipóstasis o persona misma, según ella misma, es imposible que se multiplique, que sea multiplicado, en una hipóstasis o persona. Porque es imposible que de una cosa, o más bien diríamos de una realidad, no sea uno el ser. Es imposible que de una realidad no sea uno el ser. Advierte que acá el ser parece estar significando precisamente según la cuestión que yo dije de entrada, no precisivamente el acto de ser, sino el ser en su integridad y totalidad, de una realidad, de un ser real que es uno, es imposible que no sea uno el ser. Si uno piensa a partir de aquí en la trascendentalidad que tiene la unidad respecto del ser, ¿no?, según la concepción clásica, acá ser está tomado no en sentido distintivo o precisivo, sino en sentido completivo, pleno, plenario, diríamos, trascendiendo todas las distinciones que pueden darse en un ser. Seguimos con la lectura. Sí, pues, la humana naturaleza viniere a ser del Hijo de Dios, no hipostática o personalmente, sino accidentalmente, como algunos lo postularon, correspondería poner en Cristo dos seres. Un ser según el cual es Dios, otro según el cual es hombre. Adviértase que acá de nuevo ser hay que tomarlo como acto de ser, o hay que tomarlo como el ser en sentido completivo, como he dicho. Yo creo que más bien en este segundo sentido, que es lo que es, creo que es de lo que está hablando el texto. Si la unión no fuese personal o hipostática, sino accidental, que es el problema del nestorianismo, entonces tenemos dos seres, un ser que es hombre y otro ser que es Dios. Pero esos dos seres los tenemos porque hay dos actos de ser, o porque hay dos personas entre las cuales se da una relación accidental. Más bien por esto segundo. Se advierte Como hay dos personas o hipóstasis, la unión no puede ser sino accidental. Y no hay un ser, sino dos seres. Porque la persona o hipóstasis es aquello que es o que tiene el ser. Es aquello que tiene ser. Aquello que tiene el ser, también podemos decir, sí. Aunque habría que ver el matiz de estas dos expresiones y cuál es más adecuada para esta cuestión que estamos tratando de pensar, ¿no? Que tiene ser o que tiene el ser. Como en Sócrates dice, se pone un ser según el cual es blanco y otro según el cual es hombre. Porque ser blanco no pertenece al ser mismo personal de Sócrates. En cambio, ser capitado o ser corpóreo y ser animado, todo pertenece a la única persona de Sócrates. Y por lo tanto, de todas estas cosas, no resulta sino, o no se hace sino un solo ser en Sócrates. Fíjense lo que dice, ¿no? Ahora, había puesto el ejemplo de la humanidad y de la blancura en Sócrates, ¿no? Y dice que se puede decir que de algún modo el ser de la blancura no es el ser de Sócrates, ahora lo está diciendo, ¿no? Por lo mismo que acaba de decir, si la unión entre la humanidad y la divinidad fuese accidental, ¿no? Habría dos seres. Ahora está diciendo que se puede decir un ser de Sócrates en cuanto hombre y otro ser de Sócrates en cuanto blanco, porque la blancura es un accidente de la sustancia, ¿no? En cambio, dice, el ser capitado, o sea, el tener cabeza, ¿no? O el ser corpóreo o el ser animado, como son sustanciales en Sócrates, ¿no? En cuanto que la cabeza es parte sustancial del cuerpo y el cuerpo es parte sustancial del todo humano y el alma lo mismo, ¿no? De todas estas cosas no se hace o no resulta sino un solo ser. Un solo ser que sería el ser personal de Sócrates, ¿o no? Claro. Y si acaeciere que, tras la constitución de la persona de Sócrates, le adviniesen a Sócrates manos o pies u ojos, como acaece en el ciego de nacimiento. Por estas cosas no se acrecería otro ser en Sócrates, otro ser de Sócrates, sino solamente cierta relación a este respecto. Ya que se diría ser no sólo según aquellas cosas que antes poseía, sino también según aquellas que luego le advienen. ¿Qué quiere decir esto? El ser de todo aquello que es sustancial es uno, está diciendo, ¿no? Y si le faltase alguna parte sustancial y después le adviniese, el ser seguiría siendo uno. Se advierte. No, no recibiría un nuevo ser, sin más, sino que el ser seguiría siendo uno. Porque es el ser de la persona, que es lo que es. Así pues, y acá viene la analogía con el misterio de Cristo, ¿no? Antes de seguir la lectura, hago la advertencia de que acá, cuando habla de la unidad de las partes sustanciales o de las partes constitutivas del compuesto sustancial humano, las partes integrales, ¿no? Como la cabeza, los pies, los ojos, o la unidad de las partes constitutivas como son la materia y el alma, Santo Tomás está hablando de los constitutivos de una naturaleza, que reciben unidad de ser en la persona de esa naturaleza. Por ejemplo, en el ser hipostático humano de Sócrates, ¿no? Advierto esto porque ninguna de esas partes es la sustancia humana completa, ¿no? Ya sean las partes integrales, ya sean las partes constitutivas, son partes de una única naturaleza. Por eso, ahora cuando pasamos al misterio de la unión hipostática, hay que hacerlo por analogía, no idénticamente. Porque la naturaleza humana y la naturaleza divina no se unen como el cuerpo, el tronco y las extremidades, o como el alma y la materialidad en la naturaleza humana. Es claro esto. Porque no se da de la unión de las partes constitutivas o de las partes integrales de una naturaleza, sino de la unión de dos naturalezas, de dos sustancias. De modo que el así pues, con que empieza este último párrafo de la respuesta, es un así pues analógico, ¿no? No unívoco. Esto es lo que quiero advertir al comentar el texto. Sic ictitur, así pues, cuando la naturaleza humana es unida hipostáticamente o personalmente al Hijo de Dios, como se ha dicho antes, y no accidentalmente, esto es claro, ¿no? No es una unión accidental. Este es el error nestoriano, insisto, ¿no? Lo que suele llamarse nestorianismo. No es una unión accidental, es una unión hipostática o personal. Se sigue, o es consecuente, que no le advenga un nuevo ser personal. ¿Está claro esto? Fíjese, acá la expresión esta de San Tomás es clarísima. Que no le advenga un nuevo ser personal. Es decir, cuando la humanidad resulta unida a la persona del Verbo, ¿le adviene a la persona del Verbo un nuevo ser personal? No, señor. Si no, la unión no sería personal o hipostática. No habría una persona, habría dos. No dice sin más un nuevo ese. Atención a esto, ¿eh? Releo, y lo leo en latín. Sic igitur, cum humana natura coniungatur filio Dei postacice vel personaliter et non accidentaliter, consequens est quod secundum humanam naturam non adveniat sibi novum esse personale, sed solum nova habitudo esse personalis preexistentis ad naturam humanam. O sea, el hecho de que la unión de la naturaleza humana a la, al Verbo, al Hijo de Dios, sea una unión hipostática o personal, no accidental, se sigue como consecuencia que según la humana naturaleza no le adviene un nuevo ser personal, ¿no? Claro. Sino sólo una nueva habitud del ser personal existente, preexistente a la naturaleza humana. Es decir, hay una nueva relación, ¿no? Eso es lo único que resulta. Una nueva relación entre esa naturaleza humana y el ser personal preexistente del Hijo, coeterno y consustancial con el Padre. Una nueva habitud, una nueva relación del ser personal preexistente a la naturaleza humana. Aclaro aquí que, a pesar de que esté dicho de esta manera, convendría decir de la naturaleza humana a la persona divina subsistente del Hijo, porque la relación es real, perdón, de la naturaleza humana, ¿no? A la persona del Hijo, porque la relación es real en este sentido, ¿sí? ¿En quién se da un cambio que es el fundamento real de la relación real? En esa naturaleza humana, cuyo ser hipostático no es un ser hipostático creado, como el de cualquier persona humana. Eso es lo que no tiene, y por eso no es persona humana, sino que su ser hipostático lo recibe de la unión a la persona divina del Hijo. De modo que esa naturaleza humana es hipostáticamente terminada y por lo tanto tiene la unidad del ser, del único ser que es Jesucristo, en la persona del Verbo. De modo que aquella persona ya era dicha subsistir, perdón, ya sea dicha subsistente o subsistir, no sólo según la naturaleza divina, sino también según la naturaleza humana. O sea, subsiste en naturaleza divina y en naturaleza humana. O dicho mejor, no sólo esa subsistencia de la naturaleza divina junto con las personas del Padre y del Espíritu Santo, sino que ella es subsistencia de la naturaleza humana de Cristo Jesús, ¿no? Leyendo todo el texto de la respuesta, yo creo que es claro que la unidad de ser de la que aquí se trata es la unidad de ser personal. Ahora vamos a leer todas las objeciones y sus respuestas. La primera objeción decía: dice el Damasceno en el libro tercero del De Fide Ortodoxa que aquellas cosas que se siguen al de la naturaleza se duplican en Cristo. Es el mismo principio del que ha partido Santo Tomás en la respuesta, ¿o no? Dice que lo que se sigue a la persona es uno, lo que se sigue de las naturalezas es dual, como aclaramos al explicar el texto. O sea que el principio del que parte la objeción es el mismo, ¿no? Si hay algo que es consecuente a la naturaleza, como en Jesucristo en el Señor reconocemos dos naturalezas, lo que es consecuente a las naturalezas hay que admitir que es doble, ¿no? Pero el ser sigue la naturaleza. Pues el ser es por la forma o a partir de la forma. Por lo tanto, en Cristo hay dos ese, dos seres. Esta objeción ahora, en la premisa menor, ha hecho una interpretación particular, ¿no? Dice que el ser sigue a la naturaleza, ¿no? Porque el ser viene de la forma. Bien. Cuando decimos forma, decimos determinación esencial, ¿no? Aunque también hay formas sustanciales y formas accidentales. Advirtamos que en la respuesta San Tomás ha distinguido, ¿no? El caso de la forma sustancial, que pertenece a lo que es constitutivo de una naturaleza, de las formas accidentales, que no son constitutivas de la naturaleza. Y ha dicho que aquello que dice razón de forma accidental en cuanto a su ser, se puede multiplicar sin herir la unidad del ser sustancial y por lo tanto del ser hipostático, ¿no? En cambio, todo lo que es constitutivo o parte integral del ser sustancial, eso tiene un único ser, que es el ser de la única sustancia, ¿sí? El ser hipostático de esta única sustancia. Bien. ¿Qué contesta esta objeción, Santo Tomás? A lo primero, por tanto, es decir, se es consecuente a la naturaleza, no como lo que tiene ser, sino como aquello por lo cual algo es. Sigue a la persona, en cambio, o hipóstasis, como aquello que tiene ser. Y por lo tanto, más retiene la unidad, según la unidad de la hipóstasis, que posea dualidad, según la dualidad de la naturaleza. Y por lo tanto, más bien retiene unidad según la unidad de la hipóstasis, que posea dualidad según la dualidad de naturaleza. ¿Por qué? Es una manera, por lo menos, curiosa de responder esta, ¿no? Porque Santo Tomás está diciendo acá que más o más bien retiene la unidad según la unidad de la hipóstasis, que posea dualidad según la dualidad de naturaleza. Digo, es una manera curiosa de redactar la respuesta porque el modo de decir podría ser más tajante si se pensase en el ser personal, que es de lo que ha terminado hablando la respuesta, ¿no? El ser personal es absolutamente único y por lo tanto el ser es único. Santo Tomás acá dice que por lo tanto más bien o más retiene la unidad según la unidad de la hipóstasis, que posea dualidad según la dualidad de naturaleza. Desde un punto de vista exegético del texto, cabe plantearse si ese más lleva implicada o no la admisión de que en un sentido, en algún sentido, según algo, bajo algún respecto, se puede decir cierta dualidad del ser. ¿Está claro? Pero más bien retiene la unidad que posea la dualidad. ¿Por qué? Porque el ser sigue, ya lo ha dicho en la respuesta, tanto a la persona como a la naturaleza, pero a la persona como aquello que posee ser, y a la naturaleza como aquello por lo cual algo es. Entonces, ¿en algún sentido quiere decir que el ser es dual? Y si yo digo, en lugar del ser personal, el ser de naturaleza, es obvio que es dual, porque el ser de naturaleza implica naturaleza divina y la naturaleza humana, claro que es dual, ¿no? Evidente que hay dos naturalezas, si no estaría poniendo una sola naturaleza y caeríamos en el error monofisita. Pero como el ser se dice principalmente de la hipóstasis, porque es la hipóstasis la que tiene el ser, prevalece la unidad del ser sobre la dualidad. Eso parece decir la respuesta de Santo Tomás. ¿Está claro? E insisto en que ser está tomado acá en un sentido completivo, integral, y no en un sentido precisivo y unívoco. Esto que acabo de afirmar me parece obvio, porque si no, no se puede ni siquiera entender mínimamente el conjunto de la respuesta del artículo. La segunda objeción ya la habíamos leído, pero la releo. Dice, además, el ser de Hijo de Dios es la misma naturaleza divina y es eterno. Pero el ser de hombre, de Cristo, no es la naturaleza divina, sino que es ser temporal. Por lo tanto, en Cristo no existe solo un ser. Adviértase que en cuanto el ser sigue a la naturaleza como aquello por lo cual algo es, esta objeción se sostiene. Esto es lo que hay que advertir. Vamos a ver lo que contesta ahora Santo Tomás. Pero hice yo la salvaguarda al leer la objeción, la respuesta a la primera objeción, y acá se ve claro que esta segunda objeción engarza en eso, ¿o no? Esta segunda objeción está haciendo hincapié en qué cosa. En que el ser del Hijo de Dios es la naturaleza divina. Adviértase lo que dice, Yo lo leo en latín. Esse fili Dei est ipsa divina natura. El ser de Hijo de Dios es la naturaleza divina misma. De nuevo, ¿está hablando de ser en un sentido precisivo o está hablando de ser en un sentido integral? Esta a mí me parece la cuestión central para leer todo el artículo y para hacer una lectura mínimamente clara del texto de Santo Tomás. Uno puede decir aquí, claro, el que el ese divino es la misma esencia de Dios, ¿o no? Eso es lo que sostiene Santo Tomás, precisamente, ¿verdad? Que Dios es ipsum esse subsistens, ¿verdad? Porque él, siendo el acto puro, el ser como acto, le es intrínseco esencialmente. De modo que es el esse ipsum esse subsistens, ¿no? Es el ser mismo subsistente. El objetor dice que el ser de Hijo de Dios es la naturaleza divina misma, ¿no? Pero al decir esto, el objetor está pensando en lo que dice Santo Tomás, de que la esencia divina es el ipsum esse subsistens, o está pensando en general en el ser divino. Yo creo que más bien esto segundo. El objetor está hablando del ser divino. Y el ser divino, aunque antes de precisar metafísicamente lo que podemos llamar lo constitutivo de la esencia divina, el ser divino, el ser Dios, el ser Dios, que es la naturaleza divina, está claro. Cuando dice naturaleza divina, habla de la esencia divina, y claro, sí, que es realmente idéntica al acto de ser, ¿o no? También, sí. El ser Hijo de Dios es la naturaleza divina misma y es eterno. Esto es clarito, ¿no? Ese ser divino, que es la naturaleza divina, es eterno. El ser de la persona del Hijo es ese ser, ¿o no? Y claro, sí. Es el ser que es la naturaleza divina porque el Hijo es Dios. Y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Los tres distintos entre sí son la misma y única naturaleza divina. La esencia divina. El ser divino. Pero el ser de hombre de Cristo no es naturaleza divina, ¿no? Claro. El ser de hombre de Cristo no es naturaleza divina, sino que es ser temporal. ¿Es un ser temporal la naturaleza humana o no? Y obviamente, ¿o es un ser eterno? No, claro. Es un ser. Fíjense, lo que se sigue a la naturaleza es dual en Cristo, ¿no? Entonces, las propiedades de la naturaleza son una sola o son dual, o son dos. Y son dos. Las propiedades, eso lo dice expresamente el Concilio de Calcedonia, ¿no? Reconocemos dos naturalezas íntegras y perfectas en nuestro Señor Jesucristo. Cada una con sus propiedades. La naturaleza divina tiene propiedades que no tiene la naturaleza humana, y la naturaleza humana tiene propiedades que no son las de la naturaleza divina, ni se le pueden atribuir jamás a la naturaleza divina, ¿no? Ese es el caso de lo que dice acá, ¿o no? Ser eterno es una. El ser eterno es una propiedad de la naturaleza divina. Sí, señor. El ser temporal es una propiedad de la naturaleza humana. Sí, señor. Como el ser increada es una propiedad de la naturaleza divina y el ser creada es una propiedad de la naturaleza humana. Por lo tanto, en Cristo, dice el objetor, no hay un solo ser. Si hay un ser eterno y un ser temporal, y hay que distinguirlos, entonces no hay un solo ser. A lo segundo, ha de decirse que aquel ser eterno del Hijo de Dios, que es la divina naturaleza, fit esse hominis, se hace ser de hombre, en cuanto la humana naturaleza es asumida por el Hijo de Dios en la unidad de persona. ¿Qué quiere decir que se hace ser de hombre? Si vamos al cuerpo del artículo, o sea, la respuesta, Santo Tomás ha dicho que que lo que adquiere esa persona por la asunción de la naturaleza humana es una nueva virtud, ¿o no? Porque a partir de allí subsisten en ella dos naturalezas, ¿o no? La divina y la humana. Y por lo tanto, esa naturaleza humana subsiste con el ser personal de la persona del Hijo. Estoy repitiendo lo que dice tal cual Santo Tomás, ¿no? ¿Subsiste con qué ser personal? Con el ser personal del Verbo. Es clarito eso. Y es en virtud de eso que el ser es uno. Que a partir de la asunción de la naturaleza humana, el ser del Hijo de Dios, que es ser eterno, se haga ser de la naturaleza humana asumida en la unidad de la persona, quiere decir que esa naturaleza humana pierde sus propiedades. Eso es lo que prohíbe la definición dogmática del Concilio de Nicea, ¿está claro? Son dos naturalezas íntegras e inconfusas, cada una conservando sus propiedades. O sea, no puedo pensar que el ser divino se haga temporal. ¿Se entiende eso? No, claro. ¿Cómo se va a hacer el ser divino temporal? Impensable, ¿no? Absurdo. Ni que el ser humano se haga eterno. No, si es temporal, si es creado, si empieza a existir en el tiempo, en el instante de la concepción. Y es un ser creado, ¿o no? Y por lo tanto, hay algo que es del ser de la naturaleza. Ahí, adviértase, que es el existir fuera de su causa eterna, ¿no? Esa existencia temporal no es algo suplido por el ser eterno de Dios. Porque es una propiedad de la naturaleza humana. Yo creo sinceramente que Tomás piensa eso, ¿eh? No otra cosa. Que si uno lee este texto, de ninguna manera se sigue que el ser divino, como acto de ser, supla el acto de ser participado que haría criatura a la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Está claro lo que digo? Santo Tomás acá no está diciendo eso de ninguna manera de modo explícito, ¿eh? Más aún, si uno lee todo y lee la respuesta y lee las respuestas a las objeciones, más bien parece decir lo otro que yo estoy tratando de explicar, ¿no? ¿Eso nos pone dos seres? No nos pone dos seres en absoluto. Porque el ser en sentido integral sigue a la persona, no a la naturaleza. ¿Está claro lo que digo? Aún en un ser cualquiera del orden natural, creado, en el cual la persona y la naturaleza se corresponden en el mismo orden, es decir, una naturaleza humana y una persona humana, como el ejemplo de Sócrates que usa Santo Tomás en la respuesta, ¿no? Aún ahí, cuando nosotros hablamos del ser, de la persona y del ser de la naturaleza, la persona es aquello que tiene el ser, o que posee el ser, mientras que la naturaleza es aquello por lo cual es. Claro que sí. Pero esto significa que la naturaleza, con todas sus partes constitutivas y con todas sus partes integrales, ¿no?, es lo que tiene el ser. No, lo que tiene el ser es la persona, porque la persona es la que perfecciona la naturaleza. Recordemos aquella sentencia de Tomás que hemos mencionado en las clases, que dice que la persona es lo más perfecto en el orden de la naturaleza. Y como es lo que le da la última perfección a la naturaleza, es lo que tiene el ser. En mi opinión, pensar esta cuestión que estamos leyendo y explicando desde la problemática posterior, y quizás Tomás jamás plantea explícitamente, de una composición real de la esencia y el acto de ser, es lo que lleva a confundir toda la comprensión del problema, y eso se manifiesta claramente, en mi opinión, en las sentencias de Cayetano y de Capriolo, en ambas. Porque ambos están releyendo estos textos de Santo Tomás desde una problemática que les es ajena, que es otra cosa. De esa problemática trataremos después nosotros en este curso, es decir, es el tema que nos queda por abordar en relación a la composición de la sustancia, ¿no? De la sustancia finita, el de la composición de la esencia y el ese. Pero mi opinión, nada más, es que en este texto, Santo Tomás no está pensando desde esa problemática. Problemática, insisto, que él nunca plantea de modo explícito ni trata formalmente. Él está pensando acá en el ser en otra perspectiva. Y eso es lo que hay que entender, me parece, para darle al texto toda su profundidad y reconocerle toda su maestría, inclusive, ¿no? Porque vuelvo a leer la respuesta a la segunda objeción. Ha de decirse que el ser eterno de Hijo de Dios, que es la divina naturaleza, viene a hacerse, o sea, hace ser de hombre en cuanto la humana naturaleza es asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona. Listo. ¿Está bien o no? ¿Qué dice que viene a hacerse ser de hombre? ¿Que el ser de Dios se transforma en ser de hombre? No, no hay ninguna transformación acá. Porque la forma es de la naturaleza, como dice bien la objeción. ¿Sí? No, de ninguna manera hay una transformación. Lo que hay es una unión hipostática, o sea, una unión en la persona. Y la unidad viene del ser uno de la persona. Y en ese sentido decimos que esa persona, con su ser, viene a hacerse ser de la naturaleza humana de Cristo. ¿Está claro? ¿De qué se habla? Vuelvo al texto. Al final de la respuesta, dice Santo Tomás, es consecuente que según la humana naturaleza, no adviene un nuevo ser personal al Hijo de Dios, sino solo una nueva relación del ser personal preexistente a la naturaleza humana. Una nueva relación del ser personal preexistente a la naturaleza humana. Esto equivale a este, el ser de Hijo de Dios se hace ser de la naturaleza humana, de Cristo, ¿o no? Claro, se hace porque adquiere una nueva relación, ¿no? Que es la de la unión hipostática, por la cual esa naturaleza subsiste en esta persona, que es la persona del Verbo, que es persona de naturaleza divina. Sino una nueva habitud o relación del ser personal preexistente. Atiéndase al ser personal. Es así. Si hay alguna precisión de ese ser, no es ser como acto de ser, sino ser como ser personal. Y adviértase que esta precisión es importante porque en la encarnación la única persona que asume la naturaleza humana es la persona del Verbo. Mientras que el ese divino, entendido precisivamente como acto de ser divino, es único y común a las tres divinas personas, ¿no? Es el único. No hay más que un ser en Dios, como ser en el sentido de acto de ser. Lo que hay son tres personas que son un único ser, pero son tres personas distintas. Y la asunción es en la persona no en la naturaleza. Por eso lo que le da unidad a Cristo es la unidad del ser personal. ¿Se ve esto? La tercera objeción decía, además, en la Trinidad, aunque sean tres las personas, es sin embargo uno el único el ser, es en lo que terminé recién, ¿no? Por la unidad de naturaleza. Pero en Cristo son dos las naturalezas, aunque sea una la persona. Por lo tanto, en Cristo no es solo uno el ser, sino dos. Acá hay una comparación entre el misterio trinitario y el misterio del Verbo encarnado, ¿no? Y releo. En la Trinidad, aunque sean tres las personas, es sin embargo uno el ser, en razón de la unidad de naturaleza. Dios es tres personas, una sustancia. El ser divino es único, claro, porque hay una única sustancia, naturaleza, ¿no? Eso es lo que está diciendo el objetor. Pero en Cristo son dos las naturalezas, aunque sea una la persona. Por lo tanto, en Cristo no hay un solo ser, sino dos. A lo tercero de decirse, como se ha dicho ya en la primera parte, y las citas son cuestión 50, artículo 2, respuesta a la tercera objeción, y cuestión 75, artículo 5, respuesta a la cuarta, que dado que la persona divina es lo mismo con la naturaleza, en las personas divinas no existe un ser de persona además del ser de naturaleza. Y por lo tanto, las tres personas no tienen sino un solo ser. Tendrían en cambio un ser triple si en ellas existiese otro ser de persona, un ser de persona, digo, y como otro distinto, el ser de naturaleza. Claro, no. Si hubiese un ser de persona distinto al ser de naturaleza, quedaría suprimida la unidad de la Trinidad, ¿no? Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Con esto está contestando a la objeción. ¿Cómo contesta la objeción con esto? La objeción era que, como en la Trinidad decimos que son tres las personas, pero sin embargo es uno el ser por la unidad de naturaleza, como en Cristo hay dos naturalezas que son una persona, entonces hay que decir que hay dos seres, porque hay dos naturalezas, ¿no? Uno podría contestar diciendo, bueno, no, dos seres de naturaleza, es decir, dos seres esenciales, dos seres sustanciales. Sí, claro, sí. Porque hay una sustancia divina, una sustancia humana, una naturaleza divina, una naturaleza humana, pero no una persona. Por lo tanto, como hay una persona, hay un ser. Porque la persona es aquello que tiene el ser. Ahora, cuando se eleva la mirada al misterio trinitario, aquello que Santo Tomás enfatiza es que el ser de las tres personas es uno solo. Claro, sí. Y que no podemos poner, además del ser sustancial divino, otro ser realmente distinto que fuese el ser de persona. Porque entonces no habría unidad de las tres personas en la única y misma sustancia o naturaleza divina. Esto es clarísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica a la... ¿Cómo con esto se responde la objeción? La objeción está respuesta solo implícitamente, ¿no? No hay respuesta explícita acá. La persona, las tres personas son el mismo y único ser divino. Claro. ¿Qué es lo que está contestando acá Santo Tomás implícitamente? Que la naturaleza divina y la naturaleza humana en el misterio del Señor Jesucristo verbo encarnado, al tener unidad en la persona divina del verbo, tienen unidad en el ser de esa persona, que es el ser divino. Eso está lo dicho, en ese sentido hablado, ¿no? El ser divino es el ser de la persona. Pero también es claro que la asunción es en la persona, para decirlo precisivamente o reduplicativamente, en la persona en cuanto persona y no en la persona en cuanto persona cuyo ser es el ser divino. Pero la persona, por ser persona divina, es una persona cuyo ser es el ser divino. Por lo tanto, la unidad del ser de Jesucristo es unidad en persona divina. Y hacer unidad en persona divina es unidad en ser divino. Es claro eso, ¿no? Y esa unidad en la persona divina, que es unidad en el ser divino, es el ser uno de Jesucristo. Pero insistamos en esto, sin que esto suprima la dualidad de las naturalezas, cada una con sus propiedades. Vamos a la última objeción. Además, en Cristo el alma da algún ser al cuerpo, puesto que es su forma. Pero no da el ser divino, que es increado. Por lo tanto, en Cristo hay otro ser además del ser divino. Y así en Cristo no hay un solo ser. No hay un ser único. A lo cuarto de decirse que el ánima en Cristo da el ser al cuerpo en cuanto lo hace animado en acto. ¿Qué le da? Su ser de naturaleza, decimos, para hablar con los filósofos naturales, escolásticos, clásicos, ¿no? Le da el ser de naturaleza. Lo hace en acto animado. Ahora, ese ser de naturaleza, que es ser en acto animado, ¿implica una existencia creada o no? Porque si no, ¿cómo le da el ser en acto animado? ¿Se advierte? ¿O tengo que pensar a la sustancia humana como en potencia antes de la unión hipostática? Sin ser real alguno. ¿Eso es lo que está diciendo acá Santo Tomás? ¿O está diciendo lo contrario? Releo. A la cuarta objeción ha de decirse que el alma en Cristo da ser al cuerpo en cuanto lo hace animado en acto. In quantum facit ipsum actu animatum. Lo cual es darle complemento de naturaleza y especie. Pero si se entiende al cuerpo perfeccionado por el alma, sin la hipóstasis que los posee ambos, todo este compuesto de alma y cuerpo, en cuanto es significado por el nombre de humanidad, no es significado como lo que es, sino como aquello por lo cual es. Acá volvemos a la esencia, que es aquello por lo cual algo es. La naturaleza es aquello por lo cual algo es y no es lo que es. Y por lo tanto, el mismo ser de la persona subsistente, según que posee, el ser mismo es de la persona subsistente, según que posee relación a tal naturaleza. El ser mismo es de la persona subsistente en cuanto posee relación a tal naturaleza, que sería la humana, ¿no? Constituida por el cuerpo y el alma que le da el ser animado en acto al cuerpo. De la cual relación es causa el alma en cuanto perfecciona la humana naturaleza informando al cuerpo. El alma perfecciona la humana naturaleza informando al cuerpo. Pero en el caso de la humanidad de Cristo recibe el ser uno, último, pleno, integral de la persona del Verbo. Si esta última respuesta, o sea, la respuesta a la cuarta objeción, estuviese un poco más explícita, podría despejarnos toda duda respecto de qué piensa Santo Tomás en esta materia, pero como no dice más que lo que acabo de leer, nos pueden quedar todavía cuestiones por discutir.